Este fue Duke Ellington al piano, con Ray Brown al contrabajo, la composición de Duke Fragmented Suite for Piano and Bass, segundo movimiento, una grabación de 1972. Escuchamos a Duke Ellington con Ray Brown, haciendo grabación de 1972 para el sello Pablo de Norman Granz. Ellington en su última etapa, haciendo lo que siempre supo hacer, componer y tocar magníficamente, y presentando este disco en dúo dedicado a su gran bajista de los 40, Jimmy Blanton. Pasamos este tema recién como una de las cosas que pasan en el directo, que es que salió un tema cuando habíamos presentado el anterior. Habíamos presentado Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, salió Duke Ellington, y ahora entonces vamos realmente con Mahavishnu, como lo presentamos hace unos minutos, con la formación clásica de Jan Hammer al teclado, Jerry Goodman al violín, McLaughlin por supuesto a la guitarra, Lee Clerc al bajo y Billy Cobham a la batería. Entonces ahora sí, Mahavishnu Orchestra, Birds of Fire, en Tiempo de Jazz.